Houston, Houston, ¿me escuchan? Houston. Afirmativo, afirmativo. Continuamos el viaje. Cósmica, por la 106.3. Buenas noches a todos y a todas, ¿cómo andan? Muy buenas noches, muy bien. 28 de septiembre, tercer programa de Cósmica, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. 28 de septiembre, antes que me olvide, es el Día Internacional, en realidad de Latinoamérica y del Caribe, por la acción global para la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Así es, hoy justamente estuvimos aquí en la Ciudad de La Plata, marchando con varias organizaciones. Cósmica también estuvo ahí presente y nada, es otro año que desafortunadamente todavía no se ha legalizado el aborto seguro y gratuito, así que estamos todavía en la lucha de eso y justamente hoy traemos, no sé si algo relacionado con este tema o algo que viene pasando lastimosamente en estos últimos días. Y son alrededor de, no sé, 4 femicidios que pasaron esta semana, entre esta semana y la anterior. Y vamos a presentar un audio de Constanza Herbeta, que es la directora de la institución educativa del Liceo Víctor Mercante, donde pertenecía Lucía Müller, una chica de 16 años que fue asesinada el pasado 16 de septiembre. Así que vamos a escuchar un... Estamos juntos para pedir justicia por el femicidio de Lucía. El Liceo Víctor Mercante y la comunidad universitaria acompañamos a la familia del estudiante Lucía Ríos Müller en el reclamo de justicia por su fallecimiento a causa de un femicidio, asumiendo el compromiso de visibilizar y desarmar desde una mirada política e institucional una construcción cultural que naturaliza la violencia sexista. Ocurrida el pasado viernes 16 de septiembre, la muerte de esta querida estudiante de tercer año atraviesa y conmociona nuestra institución. Es la muerte violenta de una niña en manos de un hombre, una expresión extrema de la violencia de género que repudiamos. Bueno, ahí estamos escuchando de nuevo a Constanza Herbeta, directora de la institución educativa Liceo Víctor Mercante. Justamente vamos a contar un poco de lo que fue este caso en particular. El 16 de septiembre salía Lucía Ríos Müller de su casa en Melchor Romero con su madre y desafortunadamente un hombre la atajó por detrás, su exnovio, su expareja, y le disparó. El hombre escapó, todavía está prófugo y estamos acompañando en la búsqueda también desde Cósmica para que lo encuentren. Justamente el día 26 de septiembre, hace unos días, se realizó una marcha exigiendo justicia por Lucía, organizada por compañeras del colegio, y donde se expresó desde el centro de estudiantes y desde la dirección solidaridad y justicia por Lucía. Sí, vamos a estar charlando dentro de un ratito nomás con una integrante del Centro de Estudiantes del Liceo Víctor Mercante que estuvieron en las calles el pasado lunes, como decías vos, Sebastián. Vamos a estar charlando con Julieta Suárez. Nada, y nos olvidamos de bueno la emoción y también de querer transmitir toda la información de presentarnos quién hacemos este programa. Sí, chicos. Ustedes están escuchando Cósmica, este programa, la aldea global en llamas, sin género, sin raza, sin sexo. ¿Y quiénes hacemos este programa? Lo hacemos Sebastián Jaramillo, Karina Orqueda, Cristian Prieto, y en la operación técnica está Pablo Lesiani, nuestro compañero ahí que está siempre muy atento a todo lo que nosotros queremos, se nos ocurre, y también hasta lo que nos sale mal también. Así que sí, nos salva de una. Nos salva. Como recién mencionaba Sebastián, hizo toda la introducción. Bueno, 16 de septiembre, justamente cuando estábamos marchando y todos y todas y todes, los estudiantes secundarios, estábamos marchando por los 40 años de la Noche de los Lápices, teníamos esta tremenda noticia. Sí, yo quería decir el nombre del femicida, que es Gustavo Arzamendía, que está prófugo. Sí. Si bien vivía dentro del barrio, cerca de la casa de Lucía, y encontraron el auto, pero aún está, digamos, prófugo y lo están buscando. Después vamos a desarrollar un poquito más el tema y vamos a hablar en términos generales, ¿no?, de esta problemática social que es el femicidio. Exactamente. Estamos en Radio Nauta, la 106.3, que está en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, aquí en la Ciudad de La Plata. Se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales. Tenemos una página de Facebook que se llama Cósmica y que ahí también vamos a subir dentro de un ratito la imagen del femicida de Lucía, porque lo urgente es encontrarlo. Porque se dio la fuga, está dado la fuga y hay que compartir y buscarlo para que no se escape y para que, bueno, para que haya justicia por Lucía. Uh-huh. ¿Les parece que vayamos a un tema musical y ahí ya volvemos a desarrollar los temas? Me sí, parece bastante no. bien. Bueno, vamos con un tema bastante latinoamericano. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta. pensé que ya lo había mandado, Pablito. No. Aterciopelados, rompecabezas. Bueno. Empiezo una nueva vida, un rompecabezas. Cósmica. Cósmica. Cósmica sin piel, sin sexo, sin género, sin raza, sin credo. La energía cósmica en Radionauta. Miércoles de 22 a 23 horas. Cósmica por la 106.3. Estamos en Cósmica, seguimos en Cósmica, tercer programa. Siempre dicen que el primer programa estás re arriba, porque es el primer programa. Que tenés todo reestructurado y sale todo redondito. El segundo viene medio en picada y medio que nos pasó, por más sí, que mal. No se haya notado al aire, porque claramente no se notó. Y el tercero está bien, estamos equilibradas, ¿o no? Estamos sí. Como tranquilas. Sí, es como una reunión de todo, del primero que es como planeado, planeado todo. Nos segundo, sobró. La experiencia del segundo nos sirvió para el tercero. Entonces el tercero. Como un revuelto de todo, más o menos. Me encantó. Estamos en la 106.3 en la radio de Olga, 28 de septiembre. Te anticipamos que el tema es sobre el femicidio de Lucía Ríos Müller. Y antes de presentar a nuestra entrevistada, te vamos a hacer escuchar unas pequeñas palabras que también se escucharon en la marcha del lunes. Por el esclarecimiento del femicidio de Lucía. Desde el Centro de Estudiantes consideramos que hay que salir a las calles a decir basta, que hay que acabar con esto, que hay que acabar con el femicidio, que hay que acabar con la violencia de género. Y ahora más que nunca, todos los estudiantes secundarios de La Plata tenemos que estar unidos para pedir justicia por nuestra compañera y por todas las víctimas de femicidio que se vienen dando casos acá en la ciudad de La Plata. También queremos pedir justicia por el otro caso de femicidio que hubo en la misma semana que Lucía... ¿Cómo se llama? Ana Laura. Ana Laura. Bueno, escuchábamos recién, como les decíamos anteriormente, palabras de las integrantas, vamos a decir, del Centro de Estudiantes del Liceo Víctor Mercante. Y tenemos con nosotras, a Julieta, que es integrante del Centro de Estudiantes. Buenas noches, Juli. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Nerviosa? ¿Estás nerviosa? Más o menos. Gracias, primero, por venir y por venir a esta hora, que era lo que decíamos recién. Sí, acércate más al mic, así. Una grosa, Juli. Para charlar con nosotros. Queríamos charlar con ustedes porque, bueno, estuvimos en las calles, el lunes fueron protagonistas de una marcha, y preguntarte, bueno, al principio de todo, bueno, ¿cómo se ha tomado como estudiantes y compañeras este hecho, este femicidio ocurrido en La Plata y en el ahí de esta compañera? Y fue bastante complicado, porque nosotros estábamos con la cabeza en el 16, veníamos pensando en el 16, y de repente al mediodía nos enteramos que había muerto una compañera. No entendíamos muy bien qué había pasado, no sabíamos si era verdad, si no. Y después, no sé, a la hora, a la media hora, empezamos a ver que en las noticias decía que había sido un femicidio. Entonces, nosotros estábamos en el dilema, bueno, ¿qué hacemos? ¿Marchamos? ¿No marchamos? Sí, pero son los 40 años, sí, pero acaban de matar a una compañera. O sea, fue todo muy fuerte y muy repentino, así que nosotros decidimos, sí, seguir marchando, porque nosotros estábamos apoyando la educación pública y un montón de consignas más, pero a la bandera le pusimos un lazo de luto y todos nos pusimos un lazo de luto. Y decidimos ir en silencio hasta Plaza Italia y después en la marcha buscamos tener un espacio para poder mencionarla y nombrarla, porque había pasado ese mismo día y no decir nada era estar siendo cómplice también. Y después en la marcha de Julio López también la mencionamos, y esa semana estuvimos a full intentando hacer un montón de cosas porque estaban todos muy conmovidos. Las personas que la conocían y las que no también, porque era alguien que veían en los pasillos, era alguien que estaba y que conocíamos, porque, o sea, el liceo no es tan grande y nos conocemos todos, y fue bastante fuerte para todos. ¿Y cuáles fueron las primeras acciones que hicieron como estudiantes o como integrantes del Centro de Estudiantes o como compañeras? ¿Cuáles fueron así las acciones que de toque se dieron para trabajar el tema? nosotros como centro estábamos tratando de ver qué era lo correcto, digamos, qué hacer, y estábamos tratando de contener también a todos. Pero sí vimos que la gente de Sueño, por ejemplo, estaba muy movilizada y el lunes no tuvimos clases. Y el martes ya vinieron y pegaron un montón de carteles y querían hacer un montón de cosas y ya se habían organizado remeras. Entonces nosotros empezamos a coordinar con ellos, que eran los que estaban más movilizados, pero también con otras personas de otros años que les había impactado un montón. Además, porque nosotros dentro del colegio tratamos un montón el tema de género, la violencia de género, y fue bastante fuerte que nos pasara de tan cerca. Así es. Bueno, ahora para preguntarte quizás otra cosa, ¿ustedes tienen herramientas o entre amigas como jóvenes se ayudan en casos, no han escuchado entre amigas casos de violencia o de problemas con sus novios? ¿Tienen herramientas para ayudarse entre ustedes o lo denuncian a sus padres o no sé si han tenido algún caso de estos? No, en realidad no tuvimos ninguno, o por lo menos no nos enteramos así explícitamente de alguien que vino y nos contó. Pero sí tenemos herramientas a las que se puede recurrir a nosotras mismas como estudiantes, o también dentro de la institución, porque la institución también está informada, o sea, no toda claramente, pero por ejemplo están haciendo capacitaciones de ESI y un montón de cosas que ayudan a estos casos y a poder manejarse de otra forma. La ESI, estamos hablando de la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. ¿Y eso cómo lo trabaja los docentes, el equipo de la institución con ustedes? ¿De una manera que llega? ¿Es un trabajo cotidiano? Claro, la idea es que sea un trabajo cotidiano, pero pasa también que no fue una formación que les dieron a los docentes cuando ellos estudiaron. Entonces ahora están haciendo talleres, cursos y se están empezando a formar para dentro del aula poder enseñarlo. Era como bastante impactante ver el día de la marcha antes que saliéramos en las rejas del liceo, ver todos los carteles que vos mencionabas recién, que habían, bueno, frases de todo tipo, pero bueno, como que una impronta bastante grande era esta, bueno, si te pega no te quiere, y todas frases relacionadas que tienen que ver con las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo. Y nosotros y nosotras, cuando nos planteábamos qué preguntarles a las compañeras del centro de estudiantes, decíamos, bueno, se labura, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, se labura las cuestiones de lo que es el amor romántico, las cuestiones dentro de la pareja, ¿eso es un tema que se labura o que se piensa, que se discute en el liceo? Sí, en el liceo, en todos los claustros, eso se habla. Nosotros como centro hacemos talleres de género en los que, o sea, están abiertos a que vayan todos los estudiantes, así también hay un intercambio, no es que queda, no sé, en los de primero una cosa y en los de tercero otra, sino que pueden intercambiar y aprender todos de todos. Y después la institución, por ejemplo, para sexto da un taller que se llama Ni Machos Ni Minitas y también hablan de todas estas cosas. O sea, se trata bastante y en todos los años, y tanto estudiantes como docentes lo estamos proponiendo constantemente. Yo te quería preguntar también, hablando en relación a los jóvenes en el área educativa, en tu colegio, si vos ves que hubo un cambio en la forma de pensar, en la forma de relacionarse entre varones y mujeres, o también entre las relaciones, si hubo un poco de conciencia en estas cuestiones que son tan lastimosas, tan lamentables, si bien es reciente, ¿no?, el trabajo que se está haciendo y que se está implementando, pero yo digo, ¿se puede ver o aún falta un poquito para verlo en la práctica, en las relaciones? Un cambio claramente se pudo ver, porque había gente que nunca se había interesado de verdad por casi nada, o por lo menos no lo demostraban, y en este momento sí vimos que lo demostraban, que se comprometían. No creo que inmediatamente haya un cambio rotundo en las relaciones o en las personalidades, pero creo que este es un puntapié inicial y que nos va a generar cambios a todos. Sí, quizás, no sé si tengas otra pregunta, Cris, o bueno, ahí tiene otra pregunta mi compañero. Te quería consultar, esto claramente fue como un evento que los tocó muy fuerte a todos y algunos por primera vez, capaz algunos tenían un conocimiento desde los medios de comunicación de otros casos, pero ustedes como militantes del centro de estudiantes y como estudiantes dentro de una institución educativa, ¿planean hacer algún tipo posteriormente de no sé, intervención artística o algún tipo de marcha que para promocionarla por acá para que todos vayamos y apoyemos una justicia que es debida para Lucía? Sí, claramente nuestra idea es esa, por eso el viernes, que había pasado una semana, hicimos una jornada de talleres, que era más para encontrarnos, vernos y decir, bueno, estamos acá, nos pasó esto que nos acaba de tocar a todos, ¿qué hacemos ahora? Y ahí surgieron un montón de talleres artísticos, había talleres de serigrafía, de carteles, donde cada uno iba y se expresaba un poco porque había que canalizar todas las emociones que nos estaban pasando. Y también había talleres más informativos que nos contaban, por ejemplo, del protocolo contra la violencia de género de la universidad. O sea, era bastante variado, pero era para que pudiéramos aprender un poquito más y pudiéramos canalizar todas nuestras energías y además empoderarnos. Bueno. Y después, el lunes, marchamos, que fue una marcha bastante grande porque la habíamos organizado en muy poco tiempo. Y nuestra idea es seguir haciendo cosas dentro y fuera de la escuela, porque creemos que dentro todavía falta concientizar un montón, falta enseñar un montón de cosas que por ahí nosotros dábamos por obvias porque nosotros lo sabíamos, pero ahora nos podemos dar cuenta que hay un montón de cosas que todavía faltan. Y supongo que vamos a seguir haciendo talleres. Y no sé qué más se me ocurre, pero los talleres siempre los hacemos y vamos a seguir metiéndole a eso porque es una forma de enseñar también, que no es exactamente la de, bueno, soy un profesor y te enseño, sino que es más el compartir y el que sea algo mutuo. Y a las calles vamos a seguir saliendo porque justicia tiene que haber y además no es solamente Lucía. Como Lucía hay un montón. Me parece para destacar esto que estás contando sobre las intervenciones artísticas, el tema del arte y la política, canalizar, crear en medio de este dolor de lo que son los femicidios hoy. Y por otro lado, también me parece importante que ustedes, más allá de esta experiencia que están pasando, puedan visibilizar la lucha y también invitar hacia otros jóvenes, ¿no?, en las calles. Esto es fundamental. Sí, yo te quería hacer como última pregunta, más allá también de las acciones del centro de estudiantes y todo lo que nos estabas comentando, Julieta. Nada, como una reflexión así como más de entre compañeros y compañeras sobre esto, ¿no? Porque cuando estamos cerca de los hechos, lo que abunda es el dolor, digamos, y como la tristeza de estos casos, y más cuando parece que se suman a como a un número que parece que no termina. No sé, que nos digas algo que tengas ganas de decirnos respecto al tema, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo estás ahora? No sé, ¿cómo es despertarse al otro día después de la marcha? ¿Qué cambia también en la relación con los compañeros y compañeras en el colegio? Porque, bueno, claramente es un antes y un después. Sí, obvio. Nos cambió a todos esto que en realidad nos pasó, porque personas como yo, por ejemplo, que siempre militamos contra la violencia de género, vimos un caso demasiado cerca, algo que no habíamos podido divisar, y nosotros pensábamos que ya teníamos información, si bien siempre queremos seguir aprendiendo, como que pensábamos que había cosas que ya estaban resueltas, y nos dimos cuenta que no, que faltaba un montón y que teníamos un montón de cosas que aprender y un montón de cosas que enseñar. Y nos cambió un montón porque, no sé, antes era, bueno, llegas a la escuela, es un día normal, vas, aprendes, tenés las clases, listo, te vas. Pero después de esto era llegar y ver que la otra persona estaba teniendo las mismas sensaciones que vos, estaban todos muy sensibilizados. Tuvimos el martes, cuando volvimos a la escuela, un momento de reflexión. Fue todo el día que cada profesor iba dando espacios en los que se charlaba, se reflexionaba, y ahí se veían todas las emociones. Era encontrarte con el otro y ver que el otro también a su manera lo estaba padeciendo. Algunas personas por ahí lo sentimos más, otras menos, pero a todos nos afectó y a todos nos cambió. Y creo que este cambio lo tenemos que usar para seguir luchando y para mejorar todos juntos. Joya, no me sale decir que otro que joya. Te agradecemos muchísimo, Julieta, que hayas venido hasta acá. Desde que sucedió, nos parecía que era importante que teníamos que tratarlo en Cósmica. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado acá y también compartir el espacio para lo que sea necesario también, que estamos acá disponibles para lo que sea necesario. Así es, muchísimas gracias a Julieta, y me pareció muy importante escucharlo desde la voz de una adolescente, de una joven, que generalmente lo escuchamos desde, si no de los medios de comunicación, de alguien adulto, si se quiere. Sí, siempre como que escuchamos, parece que las voces oficiales son los directivos, las directivas, las abogadas o los y las fiscales, que no hacen mucho también, ¿no? Pero bueno, nos pareció importante que estén ustedes, Juli, así que muchísimas gracias. Ah, gracias a ustedes. Seguimos en Cósmica, creo que tenemos un tema musical o vamos a tanda, no sé qué, Pablo, pero vamos por ahí. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your Oh, I love you. crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo. Cósmica, la aldea global en llamas. Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas. Al final nos mintieron, ¿no? Sí. Era primavera. ¿No? ¿Qué onda? Este día, el día estuvo sí, lindo fue. Al principio y luego se puso medio choto, me parece. Se arrepintió. Medio choto. Venía muy bien. Sí, ay, perdón. Se puso choto. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía, dice una vieja canción. ¿De? De cumbia de Argentina. Sí. Ah, digo, como para denunciar el machismo también en las canciones antiguas, sí. ¿No? De rock también. Bueno, de y rock caen. Ni hablar. De rock ni hablar. Chicos, son canciones muy viejas que yo creo que no voy a poder reconocer muy fácil porque ustedes son bastante porque... mayorcitos, me parece. Porque además sos de otro continente, claramente. Otro... No, pero puedo escuchar canciones latinoamericanas también, pero no las reconozco igual. Hoy reconocieron a Sebastián, nuestro conductor, en la marcha diciendo: vos sos el, el la voz colombiana. Bien, nah, o sea, ahí bien, quedó. Hay gente que escucha el programa. Vieron que ustedes dicen: no, no se escucha a nadie, no, sí. No, un beso, sí. Un saludo a todos. Gracias por el aguante y a todas. Todos ya están como empezando a ser bastante cósmicos. Están como, nos sí, ven, sí, nos sí. Escuchan, están tan relajados, están a esta hora tranquilos en su casa. También le tenemos que agradecer a Esteban Luna, que es nuestro diseñador gráfico, que tanto han alabado el diseño del flyer de Cósmica. Así que muchas gracias a Esteban Luna, y que si nos puedes hacer idea. Otro más, sí, está bien. Quedó, que sí, pero, podemos empezar. ¿Fue idea también de Sebastián? También fue idea de Sebastián. Ay, no sabía. Así es. No sabía. Sí. Sí, fue en realidad un trabajo en equipo entre Cari, su compañero, esposo, marido, no sé, y yo. Entonces como que la idea también se pudo hacer real por él. Así que es un trabajo en equipo. Excelente. Sí, la sí, verdad sí, sí. Que es para elogiar el laburo que estamos haciendo, porque es bastante coequiper. ¿Puedo tirar una buena noticia? ¿Vieron que estamos como que empezamos medio bajón? Teníamos que hablar del femicidio. Era necesario, de Lucía, hablar. Queríamos abordarlo, pero hoy hay una buena noticia, que en Cámara de Diputados y Senadores se abrió un registro para que se haga efectivo el cupo laboral trans. Para todas aquellas compañeras y compañeros trans que quieran hacer uso de esta ley, que claramente tuvo que hacerse una ley para que hubiera un cupo, para que la comunidad trans pueda acceder a un trabajo digno. Sí. Esto se abrió hoy, es recientito. Qué importante, qué bueno. Es muy importante porque, digamos, bueno, todas las compañeras, les compañeres, pueden ir a llevar su currículum a la Cámara de Diputados y Senadores, ahí en calle, ahora les paso bien porque ahora no me acordar. Sí, pero y es un tema para desarrollar algún otro día en Cósmica. Y por ahí podemos hablar el miércoles que viene, estar hablando con las compañeras que están dentro de la campaña del cupo laboral trans, que de hecho están teniendo muchas reuniones por semana. De hecho, este viernes tienen otras para ver cómo, bueno, hacen la difusión para que todas las compañeras puedan acceder a esa información, que todas las compañeras puedan acceder a realizar un currículum vitae para que puedan mirar una entidad de un estado para que les pueda dar laburo, porque es todo un trabajo también. Bueno, muchas compañeras o pocas compañeras trans han tenido la posibilidad de llevar un currículum digamos, al estado para que puedan tener un laburo digno. Así que eso es para celebrar. Esperemos que se dé las mejores condiciones. Esto tiene que tener difusión y publicidad para que toda la mayor cantidad de compañeras sepan que esto ya es posible. Sí, y también podemos habilitar el espacio del programa por si tienen ganas de hacer alguna denuncia, si algo no está bien, si algo todavía no se concretó. También está bueno que puedan contar con este espacio para poder difundirlo. La ley de cupo laboral trans, recordemos que fue una iniciativa de Diana Zacayán, una activista y militante trans sudaca, que fue asesinada el año pasado, lamentablemente. Bueno, y en honor a ella, la ley se llama Diana Zacayán, la ley de cupo laboral trans. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos, bueno, nosotros estamos bastante metidos como Cósmica, estamos para que ustedes nos escuchen, para hacer una difusión muchísimo más grande de nuestros pensamientos cósmicos y idos de planeta. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, que borraron la cuenta igual. Clausuraron la cuenta. A ti te clausuran todo, más o menos. A mí me están clausurando últimamente todas las redes sociales. Yo no sé por qué. Yo sé que a veces pongo desnudos, pero son bien cuidados. Claro. Sí. Pero bueno, pero hay algunos que se publicaron y otros no. O sea, eso, ¿quién lo controla? Bueno, hay varias cosas. La vez pasada estaba investigando algunas de las características por las que Facebook censura o clausura las cuentas, y una era esa: solamente se pueden poner fotos de bebé amamantándolos o no sé, por alguna razón social, pero tiene que estar como muy estipulada dentro de la característica de la fotografía y que no sea tan, no sé si como pornográfica, si sí, se pero quiere. No sé si se acuerdan esa publicidad que se hizo conocida en las redes sociales sobre el cáncer de mama, y como no podían estar los pechos de una mujer o de una mujer biológicamente mujer, vamos a ponerlo en estos términos, y que la propaganda fue hecha por un varón que era obeso y que tenía pechos tan grandes como los de una mujer biológica o no, entonces iban mostrando unas dos manos de atrás que eran los también, masajes para hacerte el examen, exactamente, que eran las manos de atrás, que supuestamente suponemos que eran de una mujer, y que iban dando cuenta de los lugares de donde fijarse si había algún pequeño problema, digamos, y esa fue como una estrategia que tuvieron para que esa publicidad pudiera salir por Facebook, que es el gran censurador de las redes sociales últimamente, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, yo estuve inhabilitado 3 días, 4 días la semana pasada, y así me van pasando, pero bueno, tiene que ver también con quién decide qué es lo que va y qué no es lo que va. Sí, en realidad creo que tienen un, si no es un equipo para decir, porque no creo que se pongan a mirar el cuenta, digamos, de cada una persona, digamos, ser humano, es un sistema que analiza la cuenta o las diferentes cuentas y que va clausurando, me parece, como a la... No ¿desnudos sé, o también otro tipo de...? Hay otro tipo de censuras, igual cuando... algo terrorista o cuando se hace hincapié en ese tipo de cosas. Y a veces sí, a veces no, porque supuestamente para que suceda eso alguien te tiene que denunciar. Entonces, si yo me siento afectado o afectada por algo que vos publicás, yo te denuncio y te digo, esto me parece que es inapropiado. Entonces, claramente, si yo veo, a ver, a mí me puede parecer inapropiado una cola de mujer o de varón, a otras personas le puede parecer inapropiado que postees algo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, bueno, eso es lo que... Esas normas son normas que son muy parecidas a las normas de la sociedad actual. digamos, sí, ¿no? Todas estas normas son bastante heteropatriarcales en realidad, así que están puestas desde esa visión, me parece, desde una visión también, no sé si capitalista se podría decir. Sí, sesgada. Así que después de porque en este caso entonces tendrían que haber denunciado la campaña para prevenir el cáncer de mama. Exacto. Pero bueno, entonces bastante arbitrario. Es totalmente arbitrario. Así que, bueno, nos comunicamos por las redes sociales, pero podemos hacerles críticas también en las redes sociales. Sí. Y basta de censurarnos, che. Bueno, digo, pero hay mucha página de porno infantil. Sí. De mucha página sexista. Sí, mucho consumo también. Mucho consumo. Y eso pocas veces es denunciado socialmente, agarridamente. Así que, bueno, es un poco careta, don o doña Facebook. Así es. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Sí, ¿es eso dale, lo que viene? Sí, veníamos como muy duros. Como un tema bastante delicado, un tema que era necesario, pero ahora vamos a hablar de otro poco de cosas y aflojar con una canción de el rey del pop, Michael Jackson, Christian, Man in the Mirror. Así que ahí vamos. Vamos. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got make the gonna make a change. It's gonna feel real good. Some more change. Just to live yourself enough. You got to stop it yourself. ¿Qué dice tu horóscopo para este miércoles a las 22 horas? Cósmica. Escucha Cósmica, la aldea global en llamas. ¿Qué pasó? Karim estaba haciendo unas caras que no podía evitar reírme. Bueno, volvemos con Cósmica. Son las 10 y 39 de la noche. Cristian está una noche bastante fría y aquí adentro igual hace un poquito de calor, ¿no? A ese calor estamos medio cachondes. Ah, la música esta me pone medio cachondes. A ti sí, claramente me parece que sí. Sí. Como que los tres programas anteriores te viene poniendo medio cachondes. Pero no bueno. Sé si el programa en sí, capaz que ya vengo cachonda de casa, ¿entendés? Bueno, pero hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo. Las redes sociales también te pueden ayudar en eso, querido, así que... ¿Vos decís que me tengo que vender en las redes? No, no, depende cómo lo veas igual. Podés utilizar Tinder, ponele o algo así y... O tener amiguitos, no sé, como no sé qué tipo de... Porque viste que eres de otra época... Y puedes utilizar otro tipo de formas, formatos para relacionarte, no sé. Yo voy a hacer como que no te escuché. Y yo quiero decirle a nuestra audiencia que cuando tenemos esta música de fondo es porque ¿quién viene? Vane, por favor. Pero bueno, estamos esperando a comunicarnos con ella. Ah, pero pensé que ya estaba. No, está bien. Estamos esperando. Por eso te estoy preguntando que... ¿De qué forma te relacionás? Yo, por más que sea otra franja etaria, que esto no va a ser tema de discusión en el programa de Cósmica, bueno. También me relaciono de todas las maneras posibles, habidas y por haber, para que el cachondeo sea compartido. Porque el cachondeo uno sola, consigo misma, no. Sí, está muy bien, digamos. En pero, una época, en un rato, después ya como que no. O va, siempre, ¿no? Pero también haciendo un mix. con otras cosas. Probo las redes sociales, he probado todo eso, pero me ha dado como mucho miedo el Tinder o el otro. ¿Cuál es el otro del Tinder? Para homosexuales. Sí. Grindr. Homosexuales. Sí, para hombres homosexuales. Bien, no, como homosexuales es una palabra que no utilizo. Yo por eso Bueno, putis, putos, maricas. Bueno, en general, todos utilizamos formas distintas para comunicarnos. Y ahora nos estamos comunicando con Vane Cuello, nuestra cosmetóloga de todos los miércoles, que está muy fiel. ¿Cómo estás, Vane? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien engripada estoy. Ay, ¿por qué? Este frío te pegó fuerte, me imagino. Nos cambian. Sí, en verdad. Estos cambios de clima, chicos, a cuidarse. Desequilibra mucho y así estamos. Bueno, toda gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, bastante bien, con calorcito acá, como decía Cris, esperando tus consejos de hoy de belleza, así que no sé qué nos tienes para hoy. Escuché por ahí un debate si la cosa era puto o homosexual. Claro, a mí me... Eso? Hola, ¿cómo estás, Vane? Yo lo que le decía que... ¿Cómo estás, mi vida? Que homosexual me parece una palabra que ya no utilizo yo. ¿Está de moda? Porque homosexualidad era una enfermedad. ¿O no? Claro, muy de diagnóstico médico, claro. Yo iba a decir eso, me suena muy a diagnóstico médico. Claro, prefiero... Muy terapéutico. Exacto. O sea, puede ser que puto es como algo también más político, como que apropiarse quizás de no sé, otra persona. Sí, ponerse. Sí, sí. Digo, homosexual me suena a OMS, sí, Organización Mundial de la Salud. Sí, sí, sí, sí, sí, como totalmente. Demasiado técnico puede ser, sí. A mí también, yo me quedo con puto, trolo, marica, qué sé yo, pero homosexual no. Ay, no, me suena, no sé. A diagnóstico, a historia clínica. Sí, o sí. También a los 90, ¿no? Como en otra... Sí. Bueno, chicos, que entonces... se nos va el tiempito. Les cuento, después hablamos de un hermoso consejito, pero hoy no quiero dejar pasar la ocasión de recordar a una persona maravillosa con quien tuve el placer de compartir todo un bachillerato y tantas actividades, que es Anabela Violaz. Realmente hemos quedado todos, o al menos yo estoy consternada, no caigo realmente en esta realidad de ya no poder palpar a ese ser, como siempre lo hacía cada vez que nos encontrábamos. Y eso nos lleva a reflexionar mucho sobre el sentido de la vida. Y sobre la estética misma también, ¿ven? Porque es una cuestión de estética también. Sí, recordemos que ¿no? Recordémosle a quienes nos están escuchando que Anabela Violaz es una compañera que falleció justamente hace una semana atrás, el miércoles pasado, lamentablemente, en un accidente trágico. Y como bien dice nuestra amiga Vanessa Cuello, docente, compañera del bachillerato de muchas escuelas de acá de la ciudad de La Plata, compañera militante de Patria Grande, y nada, como vos bien decías, tremenda ausencia. Tremenda ausencia, una pérdida de esas que no se reparan, no sé realmente qué está pasando. Siempre a modo de consuelo digo que en otro lugar se debe estar desarrollando una batalla muy seria, muy grosa, muy grosa, porque para que se lleven a tamañas mujeres combativas, porque ya venimos sufriendo pérdidas, Mercedes y tantas, que no nos recuperamos de una que nos choquea la pérdida de la otra. Pero bueno, no quería dejar pasar que con Anabela tantas veces hemos hablado de estética, que ha venido a que le cuide esos rulitos hermosos que tenía. Yo pero bueno, mi profundo y eterno beso para ella y sabe que la quiero y no me he quedado con ganas de decírselo. No me he quedado con ganas. Un beso gigante, Anabela, para donde estés. Así es, seguramente ella sabe que el afecto tan grande que le tenías y que le tenían muchísimas personas dentro del liceo, que era maestra también, docente, y todos sus amigos y conocidos de su entorno. Es que Anabela es de esas personas que es imposible no amarla. Si no la amas, tenés que ser mala persona, ¿entendés? Te trasladaba eso, a que si no la amas, no sé, sos un bicho raro, porque son esas personas que tienen todo para ser amadas. No tienen nada para criticar. Gente de eso que tenía su carácter, yo la he visto enojada en un par de oportunidades, esa carita, pero después era todo. Era un ser humano que no guardaba ningún tipo de rencor. No sé, especial, realmente especial. Convengamos que toda la gente que concurre a Olga, que yo conozco, es especial. Tiene esa ternura, esa luz propia, que realmente son todos maravillosos. Y los hace bellos. Por eso no precisan mucha crema, ¿ven? Porque la belleza viene desde adentro. Sí, es verdad. Desde el pensamiento sano que se traslada a la piel. Desde esa famosa conciencia tranquila que también se traslada a la piel. Sí, Vane. Por eso son bellos. Así es, Vane. Y me imagino que dentro de cómo está la belleza interna, como habíamos hablado en el primer programa, está la belleza externa de la cual tú nos vas a ayudar y a dar algunos consejos que rápidamente vamos a decirle a nuestros oyentes para que apliquen a la noche, al día, a la tarde, no sé, tú que nos sugieres. Bien, miren, chicos. Hoy yo ya no nos queda prácticamente minutitos, pero yo le prometo que para el próximo programa, o sea, el próximo miércoles, yo le voy a hacer todo un tic de un set que lo podemos formar en casa con pequeñas cosas, pétalos, un poquitito de una crema que tengamos por ahí, y cómo con todas esas, y sin gastar un dinero que hoy está dura la cosa, podemos formar un set de belleza, y cuidarnos todos los días. ¿Te parece? Sí. Me parece perfecto, porque además también viste que en primavera aparecen como nuevas cosas también que florecen y estamos medio incontroladas en la piel, viste que está el viento, que no sabes qué te pasa y decís, ¿por qué tengo esta cara? ¿Por qué el sol, esta alergia que me salió y te sentís pésima, o no? Las alergias, chicos, sí, como que no. Las alergias inmediatamente se reflejan en la piel, y primavera es especial, porque todo brota, también brotan los herpes, que por ahí lo tenemos y brota nuevamente. Hay que tener cuidado, que nos florece el cabello también. Ay, sí. Bueno, sí, y también te tienes que cuidar vos, digamos, con un tecito. Claro. Yo te aconsejo, la verdad, de jengibre y limón, que ay, sí, son muy buenísimos para la garganta y para la gripe y para todo lo que tenga uno, como que se lo sana. Estoy con limón. Yo les doy a full, chicos, ¿eh? 3 limones exprimidos todos los días. Ahora, ¿saben lo que estaba con propóleo para la garganta? Ah, también es bueno. Para la toses. Como un spray de propóleo, caramelos de menta. Pero bueno, convengamos que yo tampoco puedo hacer un reposo adecuado, chicos. Igual así en la guantia cósmica. El día domingo que quería estar en reposo no pude, porque preferí compartir una tarde maravillosa como fue en el Olga con los compañeros, jugando al bingo. Una tarde preciosa. Así que no he podido hacer reposo. Bueno, pero no me quejo, ¿eh? No te quejes, claramente, porque la pasaste bien. No es que la pasaste mal. La pasaste muy bien. No, pero por favor, que jamás he pasado un momento malo. No existe pasarla mal con la gente amada. Joya. Realmente no existe. Bueno, Vanessa, entonces te quedaste re comprometida para hacernos ese kit así bueno, bonito y barato para el miércoles que viene en el cuarto programa de Cósmica. Así que estás totalmente comprometida. Prometidísima, mis putos hermosos. Vamos, sí. Beso grande, abrazo con jengibre y limón para que te repongas. Dale. Los quiero mucho, chicos. Gracias. Nosotros también. Siempre un placer. Un abrazo. Ahí se nos fue yendo Vanessa Cuello, nuestra cosmetóloga, esteticista, amiga, comadrona de sí. Cósmica. Yo creo que ya, no sé, cuando cumplamos el primer mes y eso, sí. Es como nuestra madrina. Y sí. Ya está. Así es, ya está. Estamos ya con el tercer programa de bien. Cósmica. Me encanta irme con este ya tema. Ya estamos terminando. Me encantaría decir. Yo quiero contar algo que sé de esta canción. Que no me sale el nombre de quien. ¿Lo podés decir vos mejor? Lo digo así como suena. Serge Gainsbourg. Bueno, capaz que no es. Pero es algo parecido. No sé. Pero este francés, chabón. Sí. Claro, este francés muy conocido. Que sí. A mí no me sale pronunciarlo. Hizo este tema en el año 69. Sí. Y lo hizo con su compañera, que era una modelo muy conocida del momento en Francia. ¿Y saben qué hicieron para que sea? Él tenía el objetivo de hacer la canción más romántica y erótica de la historia de la humanidad. Y nada, se masturbaron en la sala de grabación para que estuvieran esos gemidos de fondo. Así que nada, lo quería decir. Total, estamos después de la 10 de la noche. Sí, esto es un programa de gente mayor. Por más que algunos se hagan las pendejas, pero nada, esto lo quería decir. Acaba ya de pasar una nena igual. No. Nada, ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. El tercer programa de Cósmica ya pasó y nos veremos el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 22 horas por la 106.3. Un abrazo a todos y espero que sigan conectados con Cósmica durante toda la semana. Adiós.